vamos a vivir juntos. Quiero que estés preparado para que complazca mis gustos. Y ese cuentecito de traerme tanta fruta, tantas flores y tarjetas, que a mí me gusta es la yuca. Y le dije complacido, mami, no me digas más. Si a ti te gusta la yuca, a mí me gusta la taja. Y yo te doy la yuca y tú a mí la taja. Y yo te doy la yuca y tú a mí la taja. Me dijo, ya sabes lo que a mí me gusta, y espero que nunca te falle la yuca. Le dije, por eso no vamos a pelear, anda preparándome ya la taja. Y yo te doy la yuca y tú a mí la taja. Y yo te doy la yuca y tú a mí la taja. La yuca y la taja se pusieron a gozar. La taja salió corriendo y la yuca le salió atrás. Y yo te doy la yuca y tú a mí la taja. Y yo te doy la yuca y tú a mí la taja. Falle la yuca. Le dije, por eso no vamos a pelear, anda preparándome ya la taja. Y yo te doy la yuca y tú a mí la taja. Y yo te doy la yuca y tú a mí la taja. La yuca y la taja se pusieron a gozar. La taja salió corriendo y la yuca le salió atrás. Y yo te doy la yuca y tú a mí la taja. Y yo te doy la yuca y tú a mí la taja. Jorge Saavedra y Laurita Borges. Me dijo, ya sabes lo que a mí me gusta, y espero que nunca te falle la yuca. Y yo te doy la yuca y tú a mí, ay, la taja. La yuca y tú a mí la taja. Y yo te doy la yuca y tú a mí la taja. Jaiber Olivella y Uber Vergara. Y yo te doy la yuca y tú a mí la taja. Y yo te doy.